Hola, buenas tardes. Estás escuchando una vez más, una semana más, un año más, y van un montón, El Acratador, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, o bien en radiotopo.org. También nos puedes seguir en nuestro Facebook de Radio Topo o en el Twitter, @radiotopo. Y también en la página que nos agrupa a todas las radios libres, radioslibres.info, que bueno, pues que aquí seguimos con un montón de actividad y que, bueno, pues que ya anunciamos que vamos a tener muchas cosas para los próximos meses, porque se acerca la Semana Cultural de la Magdalena y un montón de actividades en las que tomamos parte. Y es que llega la primavera, el buen tiempo, y a la gente le apetece salir a la calle. Por ejemplo, se celebrará este fin de semana la undécima edición del Mundialito Antirracista de Zaragoza. En el Centro Deportivo Municipal de La Granja, este año se vuelve a repetir el Mundialito Antirracista, torneo amistoso de fútbol sala, básquet 3 contra 3 y tenis de mesa. Para inscribirse, ya sabéis que no hay requisitos de edad, género, nacionalidad o federación. Basta con formar un equipo entre amigos y amigas. Este año se celebra, como os decía, este fin de semana, y según la organización cobra una mayor importancia ya que se está viviendo un auge de posturas racistas, y este evento demuestra que se puede convivir de manera natural gente de distinta procedencia, edad y género, y que el racismo solo responde a un sentimiento de odio irracional a lo diferente. Es un evento donde se puede ver competir de una manera sana y amistosa a equipos cuyo único requisito es el de eso, juntarse e intentar pasarlo lo mejor posible. Así que os recordamos que el sábado 18 de mayo, a partir de las 9 de la mañana hasta, bueno, todo el día, comienza y termina este Mundial Antirracista de Zaragoza, ya en su undécima edición. 11 años de deporte y antifascismo. Y nos sirve de convocatoria y editorial al mismo tiempo. Mira qué bien. Y este fin de semana también, si te interesa, te interesa la enseñanza y la intervención social, puedes acudir a las octavas jornadas confederales de enseñanza e intervención social, que tendrán lugar en Huesca, en la calle Felipe Coscolla, número 3 bajo, que es el local de la CNT de Huesca, si no me equivoco. Comenzará el viernes 17 con la presentación del libro Pedagogía Libertaria, de Ana Sigüenza, militante de CNT y profesora, que también además creo que fue secretaria general de la CNT. Y el sábado todo el día con un montón de charlas sobre de salud mental colectiva en ámbitos comunitarios, el sindicalismo en la actualidad, en fin, un montón de cosas. Y el domingo acaba con la tradicional visita guiada a las pajaritas, el del anarquista ostense Ramón Acín. Y bueno, también para quienes viváis en el zaragozano barrio de Las Delicias, este fin de semana hay una convocatoria que es las Delicias Ni Racismo Ni Machismo. Bueno, pues que son las jornadas de Territorio Delicias, que bueno, pues es para la gente relacionada con la cultura del hip hop, para un montón de cosas, y que bueno, pues va a haber charlas, actividades, y una parte coincide, empiezan el viernes 17 de mayo y siguen el sábado 18 de mayo, por desgracia una parte coincide con el mundialito antirracista, pero bueno, pues será en la Plaza de la Convivencia, que es junto al Teatro de las Cuatro Esquinas, y también en el Centro Cívico Delicias, pues eso, en este amplísimo barrio zaragozano donde viven 100.000 personas. Además es un barrio que, pues que la mayoría de gente que vive ahora tiene diferentes orígenes. Antes era un barrio de clase trabajadora y de gente también que emigraba de los pueblos, y ahora pues se ha convertido también en un barrio con gente de todos los continentes, y bueno, pues también eso hace que sea un barrio muy interesante culturalmente. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y este homenaje a nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas, con los Arpioni. Y todo esto viene porque la Asociación Jamaicana de Zaragoza este fin de semana, este sábado, tiene un vermú y una jornada bastante, bastante maja, en la que bueno, pues van a participar nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas, donde va a haber pinchada. Bueno, van a estar varios de los mejores DJs de ska, música jamaicana, rocksteady y estas músicas. Y bueno, pues todo será en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. No me perca tiberia o ver poca poesía, más cuesta dona canto, sento que no es la mía, motivo insuficiente a perder la delicadeza. Y nos saltamos el sumario. Comenzamos pues ya con antimilitarismo, y coincidiendo con la celebración de la 32ª marcha al polígono de tiro de las Banderas, la cita más importante por el desmantelamiento del campo de pruebas de guerra, desde la Asamblea Antipolígono han hecho pública la convocatoria de la marcha, así como una moción que será presentada por los grupos políticos que apoyan el cierre de dicho campo en los diferentes ayuntamientos navarros, para cerrar de una vez por todas el polígono de tiro de las Banderas, que pues eso, desde hace varias décadas varios ayuntamientos adoptaron acuerdos favorables al desmantelamiento de este polígono de tiro de las Bardenas, que ocupa parte de Aragón y parte de Navarra. Y bueno, pues así llevamos un montón de años. Luego firmaron una ampliación de hasta 20 años renovables por otros 10. Eso sí, duplicando el canon que reciben los ayuntamientos por tener este campo, es decir, que se trata de un asunto meramente económico, en contrapartida de el peligro que significa para la población y también para el medio ambiente, ya que se supone que el Parque de las Bardenas es parque natural y reserva de la biosfera, aparte de participar en todos los conflictos que en estos momentos hay en el mundo, pues con probando en este polígono las armas y las diferentes las armas de guerra, tanto pues fusiles, etcétera, como aviones y tal, y bueno, pues todo lo que esto significa en la situación que estamos viviendo. Por cierto, que hay bastantes cartas para que Trump inicie un conflicto armado contra Irán, y bueno, pues otra vez esa zona del mundo machacada y sometida a una guerra, pues como siempre con lo de las armas nucleares que se supone que Irán tiene y que no está cumpliendo el programa, bla, bla, bla, en fin. Parece ser que Trump quiere acabar su mandato con una guerra, que es una manera además de activar la economía estadounidense, que por cierto ha dado unas cifras positivas, con lo que no es nada raro que Trump vuelva a repetir candidatura. Haces uno de la Gladys del estadio. Y hace ahora, en este tiempo y coincidiendo precisamente con la marcha contra el polígono de tiro de las Bardenas, pues bueno, fue hace 40 años cuando era asesinada Gladys del Estal. Gladys del Estal era una militante antimilitarista y ecologista vasca que, bueno, pues que murió por un disparo de un guardia civil. Darling, you got to let me know. Sí, fue el 3 de junio de 1979 en Tudela, en una tranquila manifestación pacifista en contra de la energía nuclear, de las nucleares, donde un guardia civil le disparó a bocajarro. Esta chica, que había nacido en Caracas y de padres emigrados, y militaba en eso, en colectivos de jóvenes ecologistas y también feministas. Era miembro del grupo Ecologista Guía y, como os decía, fue asesinada por un guardia civil de un tiro bocajarro. Guardia civil que creo que fue condenado a 18 meses de suspensión, y que luego ha recibido dos medallas después de este asesinato, medallas las ambas pensionadas, pero de Gladys del Estal no dice nadie nada, sino del policía que, en este caso del guardia civil que la asesinó. Estaba sentada en el suelo y José Martínez disparó su fusil, originándose un disparo que le causó la muerte inmediata. Como os decía, el guardia civil fue acusado de delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, y pues bueno, ahí está el asesinato de esta joven ecologista, que entonces tenía 23 años y que que todavía está esperando justicia. Muy poca gente recuerda esto de este terrible suceso, ya después de aprobada la Constitución y de las primeras elecciones. Las sí. primeras elecciones sí, de las primeras generales. De democracia. Y bueno, entre entonces también estaba por ahí, por las cloacas del Estado, Martín Villa and Company, pero bueno, es. Quedó la cosa como si hubiera sido un accidente, que se disparó el fusil, y con tan mala suerte que le dio a Gladys en la cabeza. Hay que ver que es curioso, cuando se disparan los fusiles de los policías o de los guardias civiles, o de los carabinieri, que siempre acaban dando en la cabeza, que ya también es mala suerte, ¿eh? ¿Qué cosas, oye? Que pegar un tiro en la cabeza, claro, si es a bocajarro, claro, no lo tienes tan complicado. You're happy when I know my knees. One day is white and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Y vamos ahora a abrir un paréntesis de cárceles con el último fallecido en la cárcel de Zaballa, Xavier González, que sus familiares denuncian que han incinerado el cuerpo del joven antes de tener siquiera los resultados completos de la primera autopsia, y varios colectivos han puesto sobre la mesa nueve medidas para garantizar la no repetición de estas situaciones. Convocados por Salaqueta, varios colectivos comparecieron la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, para denunciar esta última muerte. Y se ha mostrado la preocupación de los últimos cuatro presos muertos, que al menos tres de ellos eran menores de 30 años, como el caso de Xavier, que tenía 28, y que a finales del mes de abril perdía la vida en esta prisión. Ellos, al igual que hiciesen los familiares de Jonathan Castilla, joven que también perdió la vida en el centro penitenciario tres semanas antes de Xavier, han querido ponerle nombre y apellido a la llegada, aunque debido a las circunstancias no han podido tomar la palabra. Quienes han hablado en su nombre han insistido en que no quieren que nadie más pase por lo que pasaron ellos ni por lo que les ha pasado a sus hijos. Xavier llevaba concretamente 2 años y 3 meses en prisión, tiempo en el que no se le permitió ver a sus hijos, a sus hijas, perdón, y tampoco le dejaban ver a su pareja. Su padre y su madre, presentes en la comparecencia, han querido dejar patente, según ellos, el descontrol que predomina en la cárcel de Zaballa, donde les resultaba muy difícil comunicar con garantías las incidencias respecto a la situación de su hijo dentro de prisión. Los familiares fueron informados del fallecimiento por teléfono, igual que en el caso de Jonathan, sin ningún tipo de ayuda psicológica ni acompañamiento de referencia. Los colectivos firmantes, entre los que se encuentra Salaqueta y también otros colectivos, han tomaron la palabra y quisieron poner sobre la mesa nueve medidas de apoyo a los familiares de gente que está en la cárcel, como por ejemplo la información con imparcialidad a las familias y no se limiten a buscar la incineración del cadáver para evitar autopsias, garantías para que los familiares de personas presas puedan transmitir incidencias a la dirección de la cárcel sin que haya ningún tipo de represalia, que se faciliten a las familias todos los apoyos necesarios para poder solicitar las responsabilidades y la administración de justicia, el desarrollo de las medidas de sustitución de la condena en fase ejecutoria por cumplimiento en programas de deshabituación de las drogodependencias, sobre todo dentro de las prisiones, que han demostrado tener una mayor eficacia, fuera de las prisiones, que tienen mayor eficacia en la prevención y lucha contra el delito. Con la aplicación de esta medida saldría un montonazo de gente de la cárcel. Hombre, eso también es, por ejemplo, alguna vez lo hemos recordado aquí, que sobre todo a raíz de, bueno, pues de que alguna hemos puesto entrevistas y hemos hablado de Paz Francés, que es una experta en derecho penal y en mediación, que siempre recuerda que en el Estado español existe la figura de la mediación, o sea, no de ir al talego, sino que, bueno, pues se puede negociar en los cuando hay un juicio, el no entrar a la cárcel a cambio de resarcimiento del daño causado y cosas de ese estilo. Pero bueno, eso rara vez sucede, y aquí parece ser que el palo y tente tieso es lo que está en boga. Sí, pero además en casos como el de este chico, que están allí pues por el menudeo de drogas, tampoco hay una víctima concreta. Puede ser a lo mejor la víctima de algún tipo de robo, pero no suelen ser gente que tenga penas por violencia contra la gente, sino por este tipo de delitos que son... Sí, la que verdad es absurdo que estén en la cárcel, que lo único que hacen además es desarrollar más la adicción, pues estando fuera con un programa llevado por personas especializadas en el tema, con apoyo psicológico, con apoyo médico, sería mucho más fácil que esta gente abandonase su adicción a las drogas, y una vez abandonada la adicción a las drogas ya no se repiten los delitos. Hombre, además, siempre que hablamos, el asunto del menudeo de drogas es un asunto bastante, bastante feo, porque claro, es que estamos hablando de que generalmente quien llena las cárceles no son los grandes narcos, sino que son los pringados. Efectivamente. Suele pasar. Con este tipo de medidas, que además en Europa están funcionando en algunos países, pues eliminaría muchísima gente de estar en prisión, y luego también pues la ayuda a los familiares, que claro, con un mamotreto del tamaño de instituciones penitenciarias se ven en muy, o sea, se encuentran muchas, muchas complicaciones para intentar aclarar lo ocurrido, además de, por supuesto, de la ocultación de datos, como en este caso, que no se puede hacer la segunda autopsia, que es la que suele pedir la familia, porque directamente fue incinerado. Yo creo que eso es hasta ilegal, ¿no? O sea, sin pedir permiso a la familia y sin... Bueno, aunque nos consta que, por desgracia, no es la primera vez que sucede. Y es, desde luego, más que sospechoso, evidentemente. Pues en fin, volvemos a hablar de cárceles, sobre todo de gente que está en la cárcel por cuestiones socioeconómicas, por delitos, eso, como el menudeo de drogas, y bueno, pues otra muerte más en prisión con una víctima de esta tipología. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y vamos ahora con represión en Madrid, y concretamente contra el movimiento anarquista. Y es que la mañana del 13 de mayo, un nuevo operativo antiterrorista contra el anarquismo golpeaba Tetuán. Se trata del espacio de la emboscada y otra vivienda que fueron registrados por miembros de la Brigada de Información y un operativo antidisturbios. La operación se saldó con 2 personas detenidas. En nuestra mente, las operaciones de Pandora Piñata, ICE y la operación que aún mantiene a Lisa entre rejas. Más recientemente, las operaciones europeas en respuesta a la revuelta de Hamburgo contra el G20 o las detenciones del pasado 21 de octubre en Madrid, etc. Parece que es una más de este tipo de operaciones que pues acabó con la detención de estas 2 personas, que por cierto fueron puestas en libertad sin medidas cautelares ni fianza, y que, o sea, después de pasar por la Audiencia Nacional. No puede ser muy grave el delito de los que le acusan, ¿no? Porque si no ha habido ningún tipo de medida cautelar, ni tienen que ir a fichar, ni han pedido fianza de ningún tipo. La verdad es que es bastante, bastante ridículo, ¿no? Suena. Pero bueno, de todas formas estamos acostumbrados a que este tipo de operaciones de control ideológico, porque hablamos de que, claro, generalmente lo que se llevan son panfletos, asaltan centros sociales y tal, pues están muy en boga, pero la verdad es que ponen los vellos de punta. My good lollipop. La noche del 24 de abril en Tetuán aparecieron completamente cubiertas de pintura las sedes de Izquierda Unida y del PSOE y con pintadas de elegir el mal menor no es libertad y democracia farsa, firmadas con el símbolo anarquista de la, también con la frase muerte al Estado y viva la anarquía, pues denunciando la farsa electoral, que por cierto tenemos otra de aquí a nada y estamos sufriendo otra vez lo que es la campaña electoral con las estupideces y las mentiras que dicen las políticas y los políticos, que en eso sí que no hay diferencia de género. Y bueno, pues también con la farsa esta de la izquierda transformadora, porque aquí realmente no se está transformando nada, sino todo lo contrario. Vamos hacia una sociedad cada vez más controlada, con una represión quizá más sutil en algunos momentos, pero con una represión clara, y bueno, pues con los derechos civiles cada vez más mermados. Así es aquí en el Estado español y en toda Europa y en todo el occidente, Estados Unidos, etcétera, y como no, pues no digamos en otros países que pues bueno, que están además directamente sufriendo brutales dictaduras. Y pero claro, todo lo que está pasando en este mundo globalizado, pues tiene su origen sobre todo en la prepotencia de los países ricos sobre los países pobres y en la bestial desigualdad que hay entre unos seres humanos y otros. Y así es cómo funcionan las cosas. Y lo de la democracia, pues ya sabéis lo que opinamos. Eso, elegir el mal menor no es libertad, sino es eso, es elegir el mal menor, que puede resultar el mal menor para nosotros y nosotras, pero para la gente que está viviendo en otros países y que se come todo nuestro consumismo, todo nuestro devorador afán de energía, pues el que en el Estado español haya democracia o que en Estados Unidos haya democracia, la verdad es que no impide que ellos sean explotados, sometidos, y encima intentando venir aquí a tener algo de respiro, pues acaban siendo víctimas de pues de todo lo que significa el racismo institucional que estamos viviendo, sobre todo en Europa, y acaban en un centro de refugiados, muriéndose de hambre, de frío, enfermedades, etcétera. Y tu madre se espaventa perché è un carabinier. La notizia non è Gaia che ti chiaman per la naia, ma la naia de cos'è? Militare sottomesso sui parasti, andiamo un velo, mai poi mai carabiniere. Bigolo, bigolo, bigolo, bigolo, che la vita è un'altra cosa, con la naia non si sposa, quel che cerca libertà. Insubmissione, insubmissione, lo stato suo servo non sarò. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y el Centro Social Madrileño La Ingobernable ha celebrado su segundo aniversario con una velada de concierto y actividades, y la jornada ha incluido una manifestación para pedir su permanencia como infraestructura básica para el centro de la ciudad y los movimientos sociales de la región. Gane Carmena o el Trifachito, que ellos dicen. La Asamblea Gestora del Centro ha denunciado que este centro social de 3.000 metros cuadrados y situado en el Paseo del Prado puede ser desalojado tanto por un posible gobierno de Carmena como por uno del Trifachito. confiando o no confiando en la escasa voluntad del actual gobierno municipal de Carmena para enfrentarse con los poderes de la ciudad, con los verdaderos poderes. La verdad es que 3.000 metros cuadrados en el Paseo del Prado tienen que valer un pastón. Uy, barato no será. No, vamos. Y como os decíamos ya en otros programas, es sede de montones de colectivos dedicados a temas que van desde el feminismo a la lucha contra el cambio climático, defensa de la vivienda, etcétera, y alcanza una media de 170 actividades al mes. Hoy, por cierto, que le han hecho un scratch a la del PP, ¿no? A la... Ah, sí, a la personaje esta, la Ayala, que, bueno, qué personaje, yo no sí, sé sí. De dónde... Bueno, y la tía, y, o sea, que fíjate que le hacían un scratch estando embarazada, que me pregunto yo, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno... Es que estoy embarazada, ¿vale? Te han hecho un scratch la gente... Que, o sea, que eso, que era una crueldad hacerle un scratch a una persona embarazada. Pues anda, que desalojar a una persona embarazada, a una mujer embarazada de su casa y echarla a la calle, imagínate tú, si no es un poquito más de crueldad eso. O a una mujer con un hijo discapacitado, que es de lo que se trataba el scratch, de la gente de Stop Desahucios, pues manifestando su rechazo ante ciertas posturas de algunos partidos, como en este caso el PP. Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri. Sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e violini questa sera raccontale a un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va. Momento musical así como peculiar también era Arpioni, ¿eh? El grupo este italiano de ska. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Ay, que me gusta a mí el italiano un montón, ¿eh? Suena fenomenal. Y vamos a hablar de otras cosas que no suenan tan bien, como es el Festival de Eurovisión que se va a celebrar en Tel Aviv, y que bueno, ya están todos los representantes de los países en Tel Aviv, y pues eso, montando grandes juergas nocturnas, y pasado 4 de mayo, es decir, a 10 días de que arranque Eurovisión, porque además ahora son 2 semifinales, en fin, que es un rollo muy raro. Y tras un ataque de Hamas en el que murieron 4 civiles, Israel bombardeó Gaza y acabó con la vida de 21 ciudadanos palestinos. Y en esta situación empezaron los ensayos de Eurovisión 2019. La llamada al boicot por parte de figuras y partidos y artistas de Reino Unido, Irlanda, Suecia e Islandia se quedó en nada, y ninguno de los 41 participantes ha cancelado su estancia allí, y los preparativos han seguido su curso con total normalidad. Que como os decía, esta Eurovisión es el ejemplo descarnado de la propaganda política por el uso que Israel ha hecho del certamen para lavar su imagen pública y blanquear la ocupación palestina ante los ojos de todo el problema. Sin embargo, esta instrumentalización no lo ha hecho solamente Israel, sino que también lo han hecho Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, cuando les tocó acoger el festival. Es una tendencia clara en los últimos años. El país organizador de Eurovisión utiliza el festival a su servicio para vender al mundo una versión afín a sus intereses, poderes e influencias. las intenciones que tenía Israel con el concurso se hicieron evidentes desde que Netta, que es la que ganó el festival el año pasado, recogió el trofeo y espetó en directo: muchas gracias por aceptar las diferencias entre nosotros, gracias por celebrar la diversidad, amo mi país. Es el llamado pinkwashing, el uso de un discurso de respeto de igualdad hacia la causa LGTBI para ser percibido como una persona tolerante o un país tolerante y que había empezado. Eso sí, puede que ser que la sociedad israelí sea tolerante con el movimiento LGTBI, pero desde luego no lo es en absoluto con el pueblo palestino. Y el presidente Benjamin Netanyahu ha hecho campaña, por cierto, un homófobo de reconocido prestigio. Se celebrará en Jerusalén, ya sabéis que pues todavía más, después de que Trump aceptara a Jerusalén como capital de Israel, y dejando a la parte árabe, pues eso, sin un referente, una capital que ellos también reclaman como suya. Parece ser que lo de Eurovisión a nosotros y nosotras nos puede parecer una tontería, pero es un evento que está moviendo montones de dineros, con deciros que el año pasado 186 millones de espectadores vieron el festival, y sobre todo entre la comunidad gay, y digo la comunidad gay, y sobre todo la masculina, que son grandes defensores de Eurovisivos, que se llaman, ¿no?, los grandes defensores de Eurovisión, y que bueno, pues eso ya, los gustos de cada cual, pues cada cual los tiene, y ahí no entro ni salgo. Pero vamos, el participar con una complicidad silenciosa, no digo silenciosa, sino una complicidad llena de algarabía frente a un pueblo que es aplastado bajo las bombas, y bueno, pues en esto Israel desde luego ha ganado, ya que no hay ningún tipo de, o no se está percibiendo ningún tipo de resistencia a la celebración del festival en Israel. También, como os decía, esto pasó en Azerbaiyán, en Bakú, que cuando acogió el certamen las autoridades del país aprovecharon para hacer expropiaciones, demoliciones de edificios, desahucios, etcétera. Esto lo denunció Human Rights Watch. Lo mismo que en Ucrania y su enfrentamiento con Rusia, lo mismo que Rusia en su enfrentamiento con Ucrania, y en fin, el caso es que siempre parece ser que en los últimos años el país, pues excepto el año pasado que fue Portugal, que fue un festival, parece ser, de lo más normal, el resto de países sí que han utilizado esto para hacer sus reivindicaciones políticas. Y bueno, pues ahí estamos. También parece ser que la red, que la asociación esta de radiodifusión, que es la que monta lo de Eurovisión, tiene muy claro qué países van o qué nacionalidades van, porque respecto a Escocia, por ejemplo, la BBC se opone a que cada año la televisión pues elija a cada uno a un representante de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, o por ejemplo no se pueden llevar banderas como por ejemplo la Icurriña o la Palestina. En fin, que la cosa es bastante curiosa. Y decirle también a la gente LGTBI que los derechos humanos o son de todos o no son de ninguno, y no se puede participar en este tipo de actividades porque estás negando los derechos humanos a un montón de gente que vive también ahí en ese país, y que además es masacrada cada dos por tres. Y esto es lo que también precisamente otros movimientos LGTBI, etcétera, están llevando a cabo, como por ejemplo el Casal Lambda en Barcelona, otras organizaciones, más de 100 en 25 países, que han apoyado el llamamiento de la sociedad palestina para boicotear el concurso organizado por Israel. Entre ellas, una treintena son desde del Estado español y forman parte del movimiento palestino no violento de boicot, desinversiones y sanciones. Esta gente es la que invita a otras personas LGTBI, queer, etcétera, que dejen de participar en este festival. También se intentó con los autores de la canción, que además se supone que son un grupo enrollado, ¿no? Los Pegatina esos. Sí, pero bueno. Y el cantante, que también es muy antimilitarista, pero bueno, ahí están. En fin, que puede parecer una tontería, pero para nada, ya que Israel utiliza cada cosa, por mínima que sea, para lavarse la cara y hacer dar la imagen de un país moderno, tolerante, etcétera, etcétera. Un país en el que se está construyendo un muro que separa a una población de otra. ¿Cómo puede ser tolerante y moderno? La gente lo llama Scar, qui nessuno lo sa. Prima o poi ci conquisterà, certo se provi con me. Capirai lo Scar, Scar, Scar, Scar, scaldati un po'. Scar, Scar, Scar, Scar, scaldati un po'. Y bueno, lo mismo que estábamos hablando del Festival de Eurovisión, también se aplica lo mismo a los deportes, concretamente al Atlético de Madrid, para que cancele su amistoso previsto contra un equipo israelí que además está caracterizado por su prisionismo en la ciudad palestina de Al-Quds, lo que nosotros conocemos como Jerusalén. Del mismo modo, recuerda que el Beitar Jerusalén es conocido por sus muchas controversias y su extremo racismo hacia los árabes, por lo que goza de un prestigio infame entre los palestinos, pero también entre mucha parte de la sociedad israelí. Al Beitar se le conoce como el único equipo de fútbol israelí que nunca ha fichado a un árabe, y sus aficionados se enorgullecen de esto. Según un informe sobre este equipo, está estrechamente vinculado a los extremistas sionistas y hasta las milicias de Irgun, y también, por ejemplo, Esther Gant, que es el responsable de masacres y asesinatos de palestinos. Entre sus forofos figuran miembros del partido Likud y otra gente israelí, como por ejemplo Netanyahu, también el ex primer ministro israelí para asuntos militares Moshe Yaalon, que está muy orgulloso de ser el que más palestinos ha matado de todo el país. Esto lo ha dicho él, no lo digo yo. Frente a la protesta de la EPF, similar a la de hace meses, para cancelar el partido de la selección de Argentina en Jerusalén, el multimillonario israelí Idan Ofer, a quien pertenece el 32% de los activos del Atlético de Madrid, aseguró que el partido se celebrará y no se cancelará. Muy tranquilizador, sí señor. Guarda qué luna, guarda qué mares, la cuesta no te sensate dobro restare. Hoy estamos con el Ortera subido aquí de versiones en italianini. T Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la iglesia y como estamos en plena campaña de la renta y que la iglesia afirma que el dinero de la gente que marca la X en la casilla de la iglesia, pues que este dinero va sobre todo para asuntos sociales, etcétera, pues bueno, es una noticia que muestra la falsedad de esta afirmación, ya que el 2% de los ingresos del IRPF es el que se, por ejemplo, se aporta a Cáritas. Estamos hablando de una ínfima parte de este dinero que, por ejemplo, en el año del el periodo de 2011 a 2014, de casi 1.000 millones de euros, fueron a Cáritas 21 millones de euros durante este periodo, a Cáritas de todo el Estado, que con ese dinero tiene que, y nosotros no seremos quien diga quién no lo hace, pues sí que lleva a cabo un montón de acciones en lo que se refiere a la gente que tiene que acudir a esta ONG de la Iglesia para sobrevivir. Sí, pues eso, estamos hablando de que sí que en Cáritas hay gente con muchísima experiencia y que se lo cree de verdad y que es gente muy válida, pero estamos hablando de lo que le llega es que es el 2%. El resto es financiación pública, quiero decir, de todos y de todas, y financiación también de entidades privadas. Y el resto, o sea, lo que aporta la iglesia es el 2%. O sea, es que para alucinar, para luego que vayan vendiendo toda la cantidad de cosas que hacen, cuando en realidad lo hace solamente Caritas y con ese exiguo, esos exiguos 21 millones, por ejemplo, del 2011 al 2014. Por ejemplo, en el 2018 solo la Iglesia recaudó más de 250 millones de euros con las aportaciones de 8 millones y medio de contribuyentes en la declaración de la renta. Por ejemplo, el año pasado hubo 50.000 contribuyentes más que marcaron la X de la Iglesia. Es decir, que la gente la está marcando cada vez más porque sí que se cree que la Iglesia hace este tipo de ayuda social que pues bueno, eso, que aquí vemos con estas cifras que para nada, pues el resto se lo repartirán en hacer otra serie de cosas, pero desde luego que no tienen nada que ver con la solidaridad social, y teniendo en cuenta además que cada vez hay más gente que recurre a este tipo de organizaciones como Cáritas. Y ya que nos queda otra, que bueno, pues si tenéis que declarar Hacienda, pues por lo menos no pongáis la X de la Iglesia, que además en estos tiempos perversos en que vivimos, pues la Iglesia, por ejemplo, recordar que casi todos los colegios concertados son propiedad de la Iglesia Católica y que nos venden como libertad de educación el hecho de que tu hijo pueda ir a un colegio concertado. Eso no es libertad de educación, eso es que todos le pagamos el colegio a los que van a los concertados y encima le damos la pasta a la Iglesia. Y además ese dinero no va a la enseñanza pública. No. Que es donde tenía que ir, una enseñanza pública para todas y todos los niños y las niñas. También podéis hacer objeción fiscal, y para informaros podéis mirar en internet, en la página del MOC, o pasaos por la Pantera Rosa, en la librería Pantera Rosa, aquí en Zaragoza, que está en la calle San Vicente de Paúl. più che 25 anni che canta Dudeska. Chi l'ha scoperto adesso e ti dice cumpa. Ed ho un fratello punk, ed ho un fratello skin, ed ho un cugino rasta come Marley King. Mia sorella Modette mi sembra una vedette, in famiglia sembra strano. Siamo white, siamo black, spaghetti ska, la King Lanska. Qui nel bel paese levare c'è già spaghetti. Y un pelín más corto nos ha salido el programa hoy, pero bueno, pues nos vamos a despedir y ya os contaremos la semana que viene el montón de citas que hay este fin de semana, desde el Mundialito Antirracista, el Territorio Delicias, el encuentro de la Asociación Jamaicana de Zaragoza, bueno, con ska, con reggae en la Ocupa, en Torrero, pues bueno, un montón de cosas, la verdad. Ed ho un fratello punk, ed ho un fratello skin, ed ho un cugino rasta come Marley King. Mia sorella Modette mi sembra una vedette, in famiglia sembra strano. Siamo white, siamo black, spaghetti ska, like England ska. Qui nel bel paese levare c'è già spaghetti ska, Jamaican ska. Cantiamolo qua tutti insieme, compa. Spaghetti ska, like England ska. Qui nel bel paese levare c'è già spaghetti. Y bueno, un festivalero y pletórico, salud y anarquía.